Estos días estamos viendo imágenes de un Madrid al que no estamos acostumbrados, con las calles vacías, sin ese constante hormigueo de coches que es tan habitual. Una sensación parecida a la que tuvo que sentir Luis María Pérez de Guzmán, marqués de Bolaños, un soleado jueves 13 de marzo de 1902, cuando al volante del primer vehículo registrado de la ciudad paseó por las desérticas vías de Madrid. Él en persona tuvo que acudir a la inspección de carruajes del ayuntamiento para inscribir su preciado tesoro, hecho que, probablemente, habría ocupado la primera plana de todos los diarios de la época si ese mismo día no hubiera dimitido el gobierno y se hubieran celebrado reuniones entre Sagasta y la reina María Cristina. Su coche era un lujoso Renault Kalk descapotable de 14 caballos de potencia y que llegaba a alcanzar los 40 km por hora. El marqués tuvo que desembolsar una verdadera fortuna, 17.000 pesetas de la época, más las 200 pesetas por la licencia, por una máquina que en ese momento pocos sospechaban que terminaría cambiando la fisionomía de nuestras ciudades. El consumo de gasolina de este deportivo aristocrático rondaba la friolera de 30 litros por cada 100 kilómetros y, como a comienzos del siglo XX apenas existían gasolineras, en nuestro país lo habitual era que los repostajes se realizaran en las droguerías. La historia cuenta que Luis María Pérez de Guzmán apenas utilizaba su coche. En cambio, su hijo César Pérez de Guzmán sí que era un habitual del volante. Tanto es así que patentó lo que podría ser un claxon que emitía un fuerte pitido en forma de sirena y que funcionaba gracias a los gases sobrantes del motor. Pese a que hay constancia de que los primeros coches habían llegado a la capital en 1898, no fue hasta 1907 cuando surgió la necesidad de empezar a matricularlos. Después de este primer coche hubo algunos más, pero muy poquitos. De hecho, hace poco más de un siglo solo había matriculados en Madrid 40 coches. Su posesión era un verdadero lujo al alcance de muy pocos, un sueño inalcanzable para una mayoría que compartía las calles con tranvías, bicicletas y carros tirados por burros. Sin embargo, y poco a poco, los coches fueron ganando esta particular batalla a sus competidores. En 1920 ya eran más de 1.000 los que recirculaban por la ciudad. Pese a tener el honor de matricular el primer coche en Madrid, el marqués de Bolaños no fue el primero en matricular un coche en España. Este prestigioso honor le había correspondido a José Sureda Fuentes, vecino de Santa Catalina, en Palma de Mallorca. Sureda había matriculado su Climent el 31 de octubre de 1900 con la placa PM1. Ese mismo año se producirían otras tres matriculaciones en España, una nueva en Mallorca y otras dos en Plasencia y Salamanca. Como dato curioso, cabe mencionar que el sistema de matriculaciones se fue desarrollando de manera progresiva, según iba aumentando el número de vehículos. La provincia de Huelva fue la última en sumarse, en 1912. Fuente: secretosdemadrid.es y noticias.coches.com.